Con prevenciones, pa' que le cojan desconfianza a una mujer hechicera. Porque para alumbrar a los hombres, con una aguja en la garganta, tiene un muñeco de cera. Lo dije en pocas palabras, pa' que el público supiera. Y se la da de que es honrada, y resulta que es canchera. Se la da de que es honrada, y resulta que es canchera. Pa' que tengan precauciones, que para al lado de la sequía, a una botella de tierra muerto, le reza sus oraciones cuando hace las papeletas. Para prevenir a la gente, lo que digo es cosa cierta. Y el que quiera convencerse, que vaya y que se dé cuenta. Y el que quiera convencerse, que vaya y que se dé cuenta. Dice que es decente, pero yo sé que ha tenido un poco de hipocresía. Se vale del inocente, pa' llamar a los maridos a base de hechicería. Por profesión ha cogido el arte de brujería. Que no se meta conmigo, porque la lleva perdida. Que no se meta conmigo, porque la lleva perdida. Se da, se da.